Bueno, comentamos, amigas y oyentes, que estamos a 20 de diciembre, 22 años de aquella gesta, el argentinazo, ¿se acuerdan ustedes? Y estamos en esta mesa. Nos falta María, Negrita. Nos falta María, que seguramente estará haciendo su propio 20 de diciembre. Su argentinazo. Argentinazo como pueda. Porque para nosotras y este programa en especial también se conmemora algo porque fue en aquellas jornadas que nos conocimos. No el No. día 20, pero fue en ese entorno, Ah, digamos. bueno, claro. Después la constitución de las asambleas barriales, eso nos congregó y fue duradero, parece, ¿no? Uy, 22 años, 22 años, increíble. que nos bancamos. Inclusive duradera los ecos de ese 2001. Lamentablemente hoy pareciera una postal antagónica la que estamos viviendo, pero yo creo que no es tan así, ¿no? Porque los ecos de ese 2001 produjeron muchas cosas en el país que están vivas, ¿no? Podríamos, lamentablemente la miseria continúa, pero bueno, el sistema o la metodología asamblearia aprendió en distintas instancias, se hizo algo, si se quiere, natural, ¿no? Para los distintos colectivos. Completamente heterodoxos, pero la metodología persistió, digamos. También surgieron las fábricas recuperadas, que hoy son más de 350 vivas, de hecho estamos en una de ellas. También surgieron los bachilleratos populares al calor de ese momento, y surgieron una enorme cantidad de iniciativas artísticas. La esperanza de un mundo mejor, el rechazo a la política tradicional que hoy nuevamente se presenta quizá más viva que nunca, pero distorsionada, ¿no es cierto?, con la realidad que estamos viviendo. Vamos a después a analizarlo, cómo se canaliza hoy ese desprecio a la política tradicional. Bueno, en fin, una cantidad de huellas, ¿no?, que quedaron de ese 2001, que viven y que son también instancias para continuar y recrear otras, ¿no? Así es, estaba pensando que ¿qué edad tiene hoy esa mayoría que salió ese 19 y 20? Yo diría que tiene 42, 45 años, más o menos en Sí. promedio, bueno, más todo el viejerío que, bueno, que ya Que ya en ese momento sobrepasamos. tenía esa edad y tiene Exacto. 20 más. Y tiene 20 más, ¿no? Te noto bastante, ¿cómo se dice?, positiva. No, no, Ilusionada. positiva porque vos, así, de una, empezaste con todos esos elementos que son lo mejor que nos dejó esa experiencia que se expresó en ese día, pero que venía de antes, ¿no? Y la organización de los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Que era una expresión tan fuertísima por aquellos años. Y eso como para agregar a los elementos positivos que diste vos. Sí. Y hoy me toca, bueno, poner en duda algunos otros elementos. Bueno, pero quiero agregar algo Positivo, sí. positivo. Yo creo que, digamos, por otro lado, sí, había un movimiento de trabajadores desocupados, podríamos decir en alza, ¿no? Que se habían manifestado, que nosotros lo hemos visto, eso lo hemos estado analizando en otras oportunidades, lo que había producido el menemismo, ¿no? Porque todas estas palabras que estamos diciendo tienen una absoluta realidad, ¿no? El menemismo había producido una crisis tan impresionante continuada de, y no solucionada por la, el gobierno de la Alianza, ¿no?, que finalmente culmina en el 2001, pero que había producido una enorme masa de trabajadores desocupados, ¿no?, que bueno, le dieron una impronta a esa desocupación, ¿no?, reclamando trabajo, y reclamándolo precisamente inaugurando los piquetes en alguna medida, ¿no?, o la masividad de los piquetes, hoy tan cuestionados y tan modificados en un punto, porque esa gran masa de trabajadores eran ex trabajadores, recientes trabajadores, ¿no?, con sus historias, con su experiencia, con sus reclamos. Ahí, digamos, lo que interviene es una, de alguna manera, una cooptación por parte del Estado, ¿no es cierto?, cuando el Estado intenta superar esa gran crisis del 2001, ese movimiento de alguna manera se va transformando, ¿no? Y hoy tenemos masas de compañeros y muchísimos personas, hombres, mujeres, que no han tenido nunca en estos 22 años un trabajo en condiciones, digamos, ¿no? Porque también en esos momentos surgieron precisamente los planes sociales, ¿no? Esto para recordar otro plano que me parece muy importante, que tiene que ver con el hoy. Pero yo quería resaltar otra cosa, digamos, que me parece central, que es en aquellos momentos que también fue agredida y fuertemente la clase media, eso produjo una corriente de simpatía, ¿no? Una corriente de, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una corriente de encuentro, ¿no?, entre todos los perjudicados, donde el odio no primaba, digamos. El odio es una trabajosa manifestación actual que responde a un trabajo, precisamente por eso digo trabajosa, de los sectores de la derecha recalcitrante del país, que han encontrado una veta precisamente para separar, ¿no es cierto?, para distorsionar los objetivos del movimiento popular. En ese momento esto no estaba presente de la manera que está hoy, de ninguna forma, es decir, se recibía, se acuerdan, a los piqueteros con las ollas, ¿no?, de mate cocido, de... Yo lo recuerdo inclusive en el barrio, gente que jamás yo me hubiera imaginado, bueno, planificaba ayudas para la gente que estaba en la calle. Bueno, este es un aspecto diferente del 2001 que me parece que la derecha ha logrado torcerlo, ¿no? También. Digo como ingredientes, positivo en aquel momento a recuperar hoy. Porque tampoco es que esté todo perdido, digamos, ¿no? Tampoco es que sea una sociedad de odio, pero sí que ha calado ese elemento y hoy es un componente que creo que van a continuar trabajándolo. La búsqueda de un enemigo, ¿no?, hoy trastorna el campo popular, digamos. Bueno, ahí está la ventana de nuestro estudio, que golpea y golpea, y de repente se escuchan el paso del Sarmiento, bueno, como un invitado o no invitado, pero bueno, allí está. Te decía recién que habías largaste así espontáneamente todos los aspectos positivos, es decir, lo que quedó o lo que hubo y se creó en ese momento, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión de que es difícil hablar del 19 y 20 sin retroceder un cachito en la gestación de ese 19 y 20. Desde, por lo menos, digamos, me interesaría ahora un aspecto o un elemento, que es ¿Quién fue el sujeto social? ¿Cuál fue el sujeto social del 19 y 20? Es decir, ¿no? Sin pensarlo mucho, uno pensó los de 20 años, ¿no? Pero además, con esas características, quien más hizo, digamos, quien más puso sangre en ese separate al mundo institucional del momento, fue el sector de más abajo. Eso no ocurre siempre en las revueltas, en los argentinazos o en los asos que hay. Hasta hace poco tiempo antes del 2001, habitualmente se ponía en el centro de la escena del reclamo, era el movimiento obrero organizado, que fue un ausente casi absoluto, no digamos absoluto porque eso nunca se da, pero bueno, a la cabeza no estaba el movimiento obrero organizado de ninguna manera. Y eso ya vislumbraba qué tipo de sociedad hace tiempito atrás se empezaba a plantear como definitiva en Argentina y más allá de Argentina, que es esa tipo de sociedad que tenemos ahora, donde cuenta propismo, las changas, para hablar en castellano, las changas constituyen un sector muy numeroso, que ya en ese momento existía como un elemento fuerte de la realidad, y que quedó, no cabe duda que eso quedó y se profundizó, porque en este momento, a diferencia de aquel, otro elemento importante negativo de, digamos, y que también ayudaba a poner leña en esa olla, era la enorme desocupación legal, oficialmente arriba del 18%, o sea, podemos decir que era un cuarto de la población, como mínimo, porque el cuentapropismo a veces se cuenta como laburo, ¿no? Y con un 50% de pobreza. Un 56% de pobreza había en esos momentos. Se profundizó el 56 en el 2002, porque la crisis, bueno, se expresó políticamente el 19 y 20 la voluntad de parar esa situación, pero la crisis, bueno, continuó, ¿no? Hoy en día tenemos un poco menos de pobreza, muy poco menos, pero todo el tiempo va aumentando, y la proyección es al 46, que este año 2023 termine en el 46, cercana. No así el fenómeno de la desocupación. Pero si uno escarba en esas capas y capas de la realidad, hay más laburo, pero de conjunto la sociedad es pobre, porque nosotros decíamos, en el 2001 había una pobreza, un estallido, etcétera, y había más trabajo registrado que hoy, pero más desocupados. Sin embargo, ahora se supone que la gran mayoría tiene laburo. Incluso los registrados están bajo la línea de pobreza. Entonces el fenómeno se expresa también un poquito distinto desde el punto de vista de quiénes son los más afectados. También hoy un gran afectado es una mujer, un hombre que tiene un laburo registrado, ¿no? Qué fenómeno. Y el otro elemento que yo quería nombrar desde el punto de vista del sujeto, que cuando se empiezan a crear los movimientos de desocupados, se llaman movimientos de trabajadores desocupados. Es decir, hay una gran reivindicación del trabajo, ¿no? Y del sujeto trabajador. Y la demanda era trabajo, claramente. Trabajador y trabajadora, ¿no? Que no existe. Y nosotros pensábamos, porque también hay que ver qué pensábamos y que antes y ahora, nosotros pensábamos que toda esa política de dictadura del mercado, que digamos que eso es lo que es el liberalismo y el capitalismo en general en estos tiempos, se había desprestigiado y había caído estrepitosamente a la calle, sepultado por los asos y esa movilización popular tan vasta. Entonces, estamos ahora en el 2023, negrita, y los discursos de la clase dirigente, le llamen anticasta, le llamen como le llamen, pero la realidad es más fuerte que cualquier denominación, nombre o TikTok que anden por ahí, bueno, ha vuelto a levantar cabeza, ha vuelto a levantar cabeza. Hace poquito fue elegido un programa político donde pone de manifiesto la dictadura del capital, llamándola, le llaman libertad a la dictadura del capital, le llaman libertad ahora, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas, ¿no?, pendientes. ¿Qué pasó entre medio? Pero no lo vamos a charlar ahora. ¿Qué pasó entre medio de ese 2001, donde la gente sepultó a una forma capitalista, lo sepultó, no queremos más esto, no que presentó una alternativa al capitalismo, pero la forma en que se expresaba en el 2001 sí la quiso sepultar y peleó con uñas y dientes por ello? ¿Qué pasó entre eso y lo que estamos viviendo ahora? Tema para los años siguientes. Sí, de acuerdo, pero una serie de cositas me abrió la posibilidad de decir esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, a mí me parece, por un lado, yo creo que fue parcial la manifestación del 2001, ¿no? No fue a lo largo y a lo ancho del país. Fue, digamos, un poco localizada, desde mi visión. Por un lado, eso. Por otro lado, como vos decís, un gran ausente que fueron los trabajadores organizados en esa gran protesta, gran gesta, ¿no? Por otro lado, se puso de manifiesto una enorme crisis de representatividad que se arrastra absolutamente, pero que ha encontrado a lo largo de estos años reubicarse ante la carencia de otras representatividades. Es decir, en el 2001 no se generó, ni en estos años, una propuesta alternativa clara, concreta, que pueda interpretar la realidad y ofrecer una salida, sino que nos hemos pasado votando al menos peor, ¿no?, hasta este momento, que de alguna manera también fue el menos peor para mucha gente. Y el otro era el menos peor para la otra gente. Entonces, un 50 y 50 más o menos, ¿no? O sea, me parece que hay un enorme agujero de alternativa y de propuesta que no se logra. En todos esos años, como vos decís, se agudiza la precarización laboral o la changa, el trabajo informal, aumenta la ocupación, pero bajo características digamos, de muy bajos salarios, muy condiciones que la gente acepta porque está completamente contra las cuerdas por la crisis que no se soluciona. Entonces, a mí lo que me parece que eso está demostrando también que los sectores poderosos, digamos, tienen un objetivo estratégico, ¿no? Que, bueno, lo señalan otros también. Es, digamos, el capitalismo no tiene salida para todo el mundo. Ese estado de bienestar se terminó, tuvo un contexto histórico. También son todas cosas que podemos retomar con más precisión en otro momento, ¿no? Pero ese momento de plena ocupación, de ascenso social, que significó de la salida de la guerra, encontrarle una estabilidad al capitalismo, duró un montón y se terminó. Es decir, hoy hay un material humano sobrante, claramente. El capital no le puede dar cabida, y lo que además necesita en estos momentos también de crisis para el capital, una crisis relativa, pero creo que crisis, también necesita que esos sectores trabajadores estén en un nivel bajo, bajen su nivel de vida. Esto se está manifestando en todo el mundo, inclusive en los países desarrollados. Por eso las grandes movilizaciones en Francia, ¿no es cierto?, en Estados Unidos inclusive. Es necesario que, por un lado, el capital humano sobrante, o la persona humana sobrante que el capitalismo tira a la calle, bueno, tenga alguna contención en los planes, ¿no es cierto? No hay proyecto productivo para esa gente, ni la va a haber. Es muy perverso, pero es así. Y el resto de la gente que necesita baje constantemente, deteriore su nivel de ingresos y quede en condiciones de no pelear precisamente su digamos, ni las mejoras de las condiciones de vida ni su salario. Y me parece que este es el gran éxito de estos años, ¿no? Es decir, con una crisis de representatividad política que continúa, que llega a niveles grotescos hoy, con una enorme población, digamos, que no tiene salida dentro del capitalismo, y esto también podemos decir, las eliminan a través de las guerras, las eliminan a través de la gente que muere en el Mediterráneo, ¿no es cierto?, la eliminan a través de la que está en la calle y no tiene nada, y la eliminan con los planes, es decir, la contienen con los planes, pero no hay salida para masas y masas de personas en el mundo en este momento, ¿no? Es decir, mayor crisis que esa de un sistema, además del deterioro del medio ambiente, la destrucción de la tierra y demás, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto que vos marcabas, estos 22 años, lo que ha sucedido es, por un lado, el camino de los sectores de poder en la Argentina, ¿no?, que retoman permanentemente sus objetivos, han puesto a los trabajadores en una situación de defensa permanente, en una posición defensiva, que inclusive me parece que los aleja de otros sectores del campo popular, que ni siquiera gozan de lo que tienen los trabajadores registrados. Y por otro lado, con una crisis de la política enorme que no tiene ninguna, no ha tenido hasta ahora espacio para una propuesta alternativa y superadora, ¿no? Entonces el gran capital hoy se está imponiendo en nuestro país en condiciones muy particulares, si se quiere, ¿no? Originales, podríamos decir, pero que es la imposición de ese proyecto. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando se lo baja Perón en el 55, el plan Prebisch, cuando se instala la dictadura del 76, el plan Martínez de Hoz, el plan de Macri, y este plan tienen exactamente los mismos componentes, todos. Es decir, retrotraer a la Argentina a una primarización, desindustrializar, con las condiciones de crisis que hay hoy, ¿no? Todas las medidas, como es la devaluación, favorecen precisamente al sector del campo. Todas las medidas miran hacia el exterior. Volver a endeudarse aún más. El primer contrato con el Fondo Monetario fue la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Es decir, la que lo bajó a Perón. Perón se negaba a hacer esos vínculos con el FMI, ¿no? Entonces, hay una línea histórica donde estos sectores reaccionarios, que en su momento apelaron a los militares como mano de obra, digamos, sucia, podríamos decir, hoy no tienen necesidad de eso, son elegidos, ¿no?, por una mayoría de la población para instrumentar el plan, creo que más violento y más hambreador de todos los que se han implementado en la Argentina, en shock, como quería Macri, ¿no es cierto?, porque Macri, si de algo se autocriticaba, era del gradualismo que había implementado, que nos mandó al muere, pero para él era necesario un shock. Y creo que estamos en ese punto, ¿no? Es decir, con todos estos elementos que vos nombrabas, modificados con un cuadro ante un programa que exige mucho más, me parece, del campo popular. Exige más del campo popular, nos quedamos con esa palabrita. Sí, yo pensaba, mientras vos pintabas, digamos, ese recorrido histórico de los planes como ser que ha tenido el imperialismo, que han tenido los de arriba para implementar, digamos, yo quería hacer jugar otro elemento en ese juego, en ese tablero, ¿no?, que es la lucha de clases, por llamarla, digamos, con un lenguaje anticuado, perdónenme, no sí. Se me ocurre otro. Porque esos planes, que digamos lo podemos tener así ordenados y verificados, ¿no es cierto?, se ven periódicamente frustrados por la organización y la pelea de la gente, sí. ¿No es cierto? porque ese recorrido que haces desde Plan Previs para adelante, hay que integrar también el plan kirchnerista allí, que es una matriz de extracción, etcétera, etcétera, que más allá de las intenciones no cambia, es el mismo. Entonces, esos planes sesudos, organizados desde las alturas, se ven interrumpidos por procesos. Y yo me quería referir a eso con respecto al 19-20 de hoy, porque lo más grande para mí, lo más grande del 19-20, bueno, están los hechos, ¿no es cierto?, que nombrabas vos, incluyendo como ser las empresas recuperadas que todavía subsisten. Esos hechos, si uno los pasa por una licuadora o los mira más con una lupa, para mí, y que es un actor, es que el conjunto de los de abajo nos damos cuenta que podemos acorralar los planes de los de arriba. No vamos a olvidar jamás en esos momentos, en esas pequeñas acciones que nosotros tuvimos, cuando recordando y pasando por la asamblea donde nosotros participábamos, gloriosa Martín Fierro, cuando nosotros íbamos a los halls de los hospitales palmeando las manos y preguntando a pacientes y laburantes, muchachos, vamos a hacer asamblea, ¿qué falta que hay que hacer acá? Y el director metido debajo de una mesa o de lo que fuere, íbamos a hacer inventario a las farmacias de los hospitales para ver lo que faltaba, scratch en el laboratorio, para resolver los problemas. Ese aprendizaje, más allá de la cosa concreta, ese aprendizaje es lo que nos dice que nosotros podemos, en determinadas circunstancias, y si hacemos esto y aquello, podemos voltear esos planes. Entonces, esa sensación y esa práctica para mí es lo más grandioso que hay. Ahora, si pasa mucho tiempo entre una de esas experiencias gloriosas, donde pensamos que tocábamos el cielo, y la próxima, si son muy lejanas, bueno, se olvidan, son registro de las generaciones jóvenes, porque además hay una operación permanente del Estado para borrarlas, ¿no?, y de los gobiernos. Bueno, a eso me refería yo. Entre ese estado de avanzar y de cambiar el arco en nuestra cancha y llevarlo más allá de nuestra propia área normal, por llamarlo de alguna forma, y la situación actual, me dio la política es una expresión de esa lucha de clases, claro. ¿No es cierto? Cuando alguien te convence, quédate en tu casa porque el Estado te va a solucionar los problemas, es una forma extraordinaria de hacer política del peronismo, claro, en esos tiempos. Entonces, perdón, alertaban los anarquistas el adormecimiento, ¿no?, que produce en las mentes obreras ese tipo de intervenciones, ¿no? Pero no cabe la menor duda, y porque, digamos, nos cansamos, etcétera, etcétera, y porque y porque es más cómodo también. Y sí, y porque nos cuesta, integrar todas esas cientos de peleas, desde parar la olla en el barrio tal, por la cantidad de desocupados que hay, juntar la comida, etcétera, etcétera, y el pago de la deuda es un recorrido, no, y nos cuesta y nos sigue costando, inclusive, digamos, en nuestras propias organizaciones, digamos, cotidianas, que tienen unos objetivos bastante más limitados, nos cuesta, y hay una práctica de individualismo mediante, etcétera. Elementos y causas existen, hay que ir descubriéndolas, ir ordenándolas, y además tomar en cuenta ¿con qué elementos podemos contar ahora, no? ¿Cuáles son los elementos nuevos en los que nosotros nos podemos apoyar para poder llevar el arco un poco más allá? Porque los dos arcos en nuestra situación actual están casi pegados, hermano. Claro. ¿No? Por eso los goles de los de arriba. Pero que no tiren tanto de la cuerda, porque a pesar de que ha sido una política desde hace muchos años, eso de segmentar a los de abajo, segmentar malos, muy malos, piqueteros, piqueteritos, piqueteritos, cayetanos, piqueteros, lo que no son cayetanos, y demás. Bueno, laburantes de quinta, de cuarta, de tercera, de octava, etcétera. Bueno, es un ellos se proponen políticas, las llevan adelante, si nosotros no tenemos una contrapolítica para pero a pesar de todo eso, como decíamos en algún momento ahora, los índices de la economía, y vamos, no vamos a llamarle índice de la economía, la realidad práctica cotidiana de ir al supermercado o al almacencito de la esquina para poder parar la olla, es infernal, y eso nos nos unifica. Sí, nos unifica hacia abajo, pero no, pero nos unifica, pero nos y unifica. De hecho, un hecho bastante insólito es que Carrefour denuncia a los proveedores por los precios exorbitantes. Entonces ha puesto cartelito en algunas góndolas donde dice que digamos hay desabastecimiento porque no se puede comprar a los precios exorbitantes de estos tipos que han encontrado en la desregulación de precios un mundo infinito de ganancia, ¿no? Entonces Carrefour, mismo Carrefour ha sido en este momento un aliado. Sí, porque hay otro elemento también que es interesante que muchas veces no lo ponemos, que es cuando el apetito, porque estas elecciones le ha despertado un apetito infernal a las alturas para ver cómo agrandan su pedazo de torta que ya es grande, pero también crea conflicto entre ellos. Absolutamente. Porque sí, se pelean a muerte. Por cuánto saca cada uno, y no siempre coinciden, ¿no?, los intereses. Exactamente. Sí, y después yo creo que otro elemento hay un montón, ¿no?, de cosas, como vos decís, hay que ordenarlas, sistematizarlas, que tenemos a favor, que tenemos en contra, y que ellos también han estado estudiando, ¿no? Porque no nos olvidemos que la Bullrich, en el gobierno anterior, donde ocupaba el mismo cargo, entró a su cargo diciendo que no iba a haber un piquete más. Y el mandato fue de 4 años de piquetes, ¿no? Entonces no lo pudo hacer. En esto que vos decís, cuando uno se planta inteligentemente, ¿no?, cuando uno puede hacer política y no simplemente estar a la defensiva contra las cuerdas, también se logran cosas, ¿no? Y de hecho, una manifestación de eso es, digamos, todo lo que han estudiado para para controlar, ¿no?, para que no vuelva a suceder, que no puedan cumplir con esa promesa, ¿no? Es decir, una serie de mecanismos represivos diferentes, ¿no?, que habla también cómo ellos han acusado recibo de esa de los resortes que tiene la gente, ¿no?, para la gente, el pueblo, para defenderse. Bueno, esas cosas, ese es un ajedrez permanente, ¿no?, permanente, que genera del otro lado lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, ahora ¿cómo hacemos para eludir estas medidas? ¿Cómo hay que dar vuelta esta cuestión? Está claro que ellos quieren generar un enemigo en estas movilizaciones. Bueno, estas movilizaciones se tienen que transformar, si somos inteligentes, en movilizaciones de defensa del derecho a la protesta, que es una, digamos, una reivindicación democrática de todo el pueblo, de todo pueblo. Entonces, también, digamos, se están generando en este momento algunas ideas de que, bueno, si ellos pretenden que una movilización va a ser reprimida o penalizada, ¿no?, o sancionada por el lado económico, como ha estado anunciado esa mujer tremendamente fría, que no sé cómo, qué sentimiento, qué corazón podrá tener, bueno, hay gente que se está planteando, entonces hagamos en todos lados movilizaciones, hagamos en las plazas, hagamos ruidazos, hagamos caseros, ¿no? O sea, contra eso no se puede. Cuando el pueblo quiere, usa el, aunque parezca olvidado, la memoria de la pelea está en la historia, digamos. Algunos se la olvidan, pero otros la reflotan y vuelven a aparecer, ¿no? Así que yo creo mucho en las reservas del pueblo argentino, que lo ha demostrado históricamente, ¿no? Más allá de los tiempos negros, negros pobre, de los tiempos malos, no usemos negros, más allá de los tiempos malos, ha resurgido siempre, ¿no? Ese pueblo con su creatividad, su lucha y su inteligencia, y bueno, y hoy son desafíos que van, no van a derrotarlo, sino van a agudizar esa inteligencia, ¿no? Y esa capacidad de resistir y de dar vuelta a las cosas que nos quieren imponer. Bueno, estimada, aquí tengo un tema musical elegido. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Bueno. Porque nos rememora una pelea de hace muy poquito, de Jujuy en particularmente. ¿Y qué te parece si después, Negrita, porque tenemos un montón de voces que queremos sí. compartir con amigas y oyentes, de reflexiones o simplemente de recrear qué hicieron y qué estaban haciendo ese 19-20 hace hoy 22 años. Vamos con el tema. Vamos. Arriba Jujuy. Arriba Jujuy. Radiosemilla.com.ar. La gente anda diciendo. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo. Dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo. Que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que sí, que no trabajo yo. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más abre un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.

va planteando, instalando y tratando de justificar, digamos, la necesidad de la propiedad privada, la necesidad, digamos, de que haya un grupo dominante que ejerza el poder, que, bueno, y que sostenga las cosas en el orden establecido. Y en ese sentido, bueno, se fue haciendo masivo esa frase famosa de ese entonces, digamos, que decía así, nos mean y la prensa dice que llueve, digamos, ¿no? Claramente la clase dominante estaba destruyendo toda la economía nacional, los medios, digamos, hegemónicos justificaba, digamos, el rol, digamos, de las empresas capitalistas, del gobierno en ese momento neoliberal, y justificaba, bueno, que este sistema social capitalista es el único posible, ya cualquier alternativa no es viable, la gente participando es una cosa caótica, los que tienen que decidir son la gente de saco y corbata, son los que están, digamos, elegidos en esta democracia, entre comillas, democracia formal, digamos, una democracia que en realidad ya desde entonces, digamos, hoy ya, bueno, hay un repudio creciente y un desconcierto, digamos, de la mayoría de la población. En ese momento también, la diferencia, digamos, que la gente empezaba a participar a través de una democracia directa, a través de sus organizaciones, sean los sindicatos combativos, sean los movimientos piqueteros, sea incipientemente el desarrollo de los movimientos de mujeres, la lucha que se iba poco a poco desarrollando contra las empresas privatizadas. Entonces se había empezado a generar una participación, un proceso de democracia directa que cuestionaba, digamos, los cimientos del poder. Claramente, para nosotros no veíamos que había una situación, bueno, como algunos grupos plantean, una situación de revolucionario o prerevolucionaria, pero sí había una incipiente, digamos, desconfianza en las instituciones de reproducción del sistema capitalista, una incipiente digamos, desconfianza de las formas en que una democracia formal se desarrolla. Y bueno, contrariamente, digamos, a que los medios hegemónicos, digamos, justamente sostenían y avalaban las formas tradicionales del poder capitalista, los medios alternativos íbamos favoreciendo esas expresiones de democracia de base, esos cuestionamientos alternativos, de pensamiento alternativo, de que otra sociedad, otra forma de construir y participar era posible. Y bueno, ahí claramente, digamos, con esa frase emblemática del momento, los medios alternativos nos sentíamos representados en esa participación y, bueno, obviamente estábamos difundiéndola, poniendo el cuerpo también, lejos de una idea, digamos, de un periodismo objetivo, digamos, sino que un periodismo comprometido con las necesidades de ese momento, de las necesidades populares y contra la hegemonía de las empresas capitalistas, de los gobiernos que, bueno, que sostenían el status quo, obviamente siempre diciendo que era por el bien común, por bueno, como hacen siempre, no hay ningún gobierno que llegue y diga que va a gobernar a favor de las empresas capitalistas, que va a reprimir a la gente que protesta. Bueno, claro que esa era nuestra tarea en ese momento, y sigue siéndola ahora. Hola, mi nombre es Gabriel Viñolo, e integré durante muchos años, desde el comienzo, la Asamblea Popular Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo, que cuenta con un local, también desde el año 2002 el terreno, y 2003, a mediados, inauguró la primera parte del local, en la esquina de San Juan y Piedras. Bueno, voy a referirme brevemente, muy a grandes rasgos, al 19 y 20 de diciembre, y a la aparición y características más básicas de las asambleas barriales en sus inicios. Quiero aclarar que voy a leer un texto que escribí para esta ocasión. Seguramente se han hecho análisis, balances, evaluaciones y se dirán muchas cosas en este 20 aniversario de la llamada insurrección, rebelión, pueblada, insurgencia, argentinazo de aquel 19 y 20 de diciembre de 2001. Este punto de inflexión histórico reconoce una cantidad de precedentes ligados, pero su resultante supera la mera sumatoria de estos para precipitar en el estallido, la erupción o cualquier otra metáfora que se emplee para designarlo. Aunque resulta redundante la reiteración de antecedentes, estos no pueden dejar de mencionarse. Rebeliones localizadas en los sitios más azotados por las políticas neoliberales de los 90, como Cutralcó, Plaza Huíncul, Tartagal. Asesinadas y asesinados en represiones que dieron nombre a los movimientos piqueteros, como Aníbal Verón y Teresa Rodríguez. La constitución de los movimientos de trabajadores desocupados y movimientos territoriales, que no estaban ligados orgánicamente a partidos, ni a roscas dirigenciales, ni a punteros locales. Las diversas articulaciones que surgieron entre estos y los fortalecieron. La reproducción de los llamados métodos piqueteros, o sea, cortes de rutas y de calles, y su rápida extensión en el territorio de las grandes urbes, como en el Gran Buenos Aires, y la consecuente reiteración de protestas, reclamos y rebeliones terminados en ASO, como el Matanzazo. En otro orden, también influyeron el desgaste del gobierno, los paros de la CGT, las grandes marchas promovidas por la CTA y que abarcaron todo el país, el repudio general obtenido en las urnas pocos meses antes de diciembre, manifestado con irreverencia de diversas maneras, como el voto en blanco o anulado, la feta de salame, la abstención electoral, síntomas que incrementaban el repudio y la falta de respeto por la autoridad política, pero también por todas las jerarquías. Todas las acciones se hallaron fuertemente ligadas a la miseria galopante, la creciente desocupación y subocupación, la extraordinaria pauperización de sectores medios, todos nudos propicios de la rebeldía. La incipiente respuesta de sectores obreros en forma de recuperación autónoma de fábricas, empresas y fuentes de trabajo, generó un fenómeno cuya modalidad ya no se retiraría más de la geografía nacional, conformando un verdadero movimiento cuyo más notable antecedente había sido la fábrica IMPA, al que seguirán la textil Brugman, la cerámica Sanón en Neuquén, el hotel Bauen, que se destacan por su magnitud, trascendencia y conflictividad, entre muchos otros. Asimismo, ya existían y se multiplicaban las más básicas organizaciones de supervivencia, como las ollas populares y los clubes del trueque, que incluso, aunque de manera efímera, ensayaron una moneda propia para el intercambio. Esto, en medio del agotamiento del modelo de convertibilidad, la catástrofe en las cuentas del Estado, los inicuos acuerdos y presiones sucesivas del FMI, que finalmente sueltan la mano al gobierno de la Rúa, el corralito que despierta la ira de miles de pequeños ahorristas y, finalmente, los saqueos generalizados de mercaderías, sobre todo a supermercados barriales, en varias zonas del país. Hambre manifiesta, desbordes y trágica represión. Pero esta crisis, que podemos denominar sistémica, no podía resolverse desde el interior mismo del Estado, con las Fuerzas Armadas haciéndose cargo del poder como en otros tiempos. Y aunque el Estado logra mantener la continuidad institucional mediante la elección de Duhalde tras la caída en pocos días de Adolfo Rodríguez A, su primera alternativa, esta vez se percibe la rebeldía en masa de la población en las calles como la causante de la caída de todo un gobierno y de dos presidentes. Esta amalgama, este caldo listo a punto de hervor, esta confluencia de sectores de clases afectados, precipitará el estallido, la marea espontánea por autogestada de decenas de miles de personas el 19 de diciembre por la noche, caratulada por muchos como una rebelión de clase media. Y el grito de hartazgo de esa noche se impuso como una consigna generalizada: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Un día después, la rebelión de decenas de miles, confluyente en el centro de la ciudad, enfrentamientos y asesinatos, las madres de Plaza de Mayo encaradas con los caballos de la montada, la salvaje represión y asesinatos del 20 de diciembre contra la frontal combatividad de miles de jóvenes. Esta situación se reproduce en distintas ciudades del país. Y en el punto de inflexión entre la primera noche, la del 19 de diciembre, y la madrugada del día siguiente, alrededor de fogatas, en esquinas y en plazas, se produce una de las resultantes más singulares de este momento a nivel popular: la irrupción de las asambleas barriales, vecinales o populares, organismos de base territorial cuya existencia nadie programó ni previó. Motivadas en principio por el encuentro en esquinas y plazas o alrededor de fogatas el mismo 19 de diciembre y en las primeras horas del 20, estas instancias no se agotarían en aquellas jornadas. Antes prevaleció la necesidad de no abandonar las calles, de continuar junto a los demás, de sumar a más gente, de persistir en esa presencia espontánea, pero ya percibida como una continuidad del protagonismo popular que el 19 había volteado al ministro Cavallo y el 20 al presidente de la Rúa. La semilla ya germinaba y se reprodujo en distintas ciudades, dándose al comienzo alguna elemental organización que posibilitase la continuidad de los encuentros. Reproducir la cita en lugares visibles, emblemáticos de los barrios, que se irían sumando más, a la que se irían sumando más y más personas y grupos con el correr de las semanas en los primeros meses de 2002. Otra forma básica organizativa desde el comienzo fueron la creación de comisiones según temas e intereses concretos. Los días siguientes crecerán en números y se propagarán hasta incluso constituirse varias asambleas en un mismo barrio. Contienen, por supuesto, elementos de experiencias ya transitadas por los movimientos populares, como es la mecánica asamblearia, empleada más recientemente en los movimientos de trabajadores desocupados, o las históricas reuniones obreras en lugares de trabajo, fábricas, talleres, oficinas, o también en barrios, en lugares de estudio, etc., generalmente convocados por algún tema específico que debatir y decidir colectivamente. Pero ahora, aquel método asambleario es el contorno y la estructura de estas protoorganizaciones a las que la reacción de derecha comenzó a temer, constituidas por vecinos, personas del común enervadas, indignadas y empoderadas. Muchas de ellas en otras épocas habían sido militantes y otras en la actualidad eran militantes de organizaciones en busca de incidir políticamente allí, donde parecía cocinarse la historia y que el destino común podía estar en sus manos. Confluían de a cientos de personas en busca de expresarse y decidir sin mediaciones. La política, antes cada vez más lejanas, ahora se podía hacer y encontrar en nuestras vidas cotidianas, en nuestros territorios de habitar la vida corriente. No estábamos allí reunidos en asamblea por algún interés o afectación puntual, sea gremial, barrial, habitacional, laboral, etc. No por un propósito único y específico que resolver. Parecía así que estábamos por todos ellos a la vez. La asamblea era un lugar amplio, abierto y heterogéneo, desde el cual se decidían muchas cosas y se proyectaban múltiples acciones, aunque sin representar a un único sector. En un principio, más bien, pretendía contenerlos a todos. El impacto de esta novedad y originalidad, la gran asistencia que contenía, la participación abierta con solo pedir la palabra, causó sensación y fue como un imán atractivo, mucho más allá del mero congregarse. En esa convergencia, hegemonizada en su diversidad y amplitud por los denominados sectores medios barriales, se plantearon, aunque de manera algo aluvional, las reivindicaciones más sentidas y profundidad política, las necesidades acuciantes, las necesidades de diversa índole y sectores, demandas locales, los reclamos de mucho tiempo contenidos en individuo que ahora se precipitaban en acciones del colectivo. El lugar ejercía como un poder nuevo y directo desde el cual se pensaba enfrentar y resolver conflictos y otras situaciones en común. En la mayoría de los casos, la frecuencia de reunión asamblearia se regularizará una vez por semana en su instancia plenaria. Una de las características de la asamblea era el rechazo a ceder cualquier representación ni delegación que no emane de las decisiones participativas de sus integrantes, el celo por la autonomía, la horizontalidad, el rechazo a liderazgos o manejos individuales, y también la disputa de posiciones y conflictos entre los agrupamientos internos, la proliferación de posiciones políticas. La Asamblea tuvo la facultad aglutinadora por las expectativas que generaba como nueva forma de resolver problemas, fortalecerse colectivamente para efectuar reclamos desde su organización e incidir políticamente sobre la realidad en casos concretos. Allí estábamos encontrándonos, desde gente sin experiencia política alguna hasta militantes de distintas generaciones etarias y vasta experiencia y trayectoria, atraídos y esperanzados por nuevos lugares donde luchar, hacer política, donde expresarse sin mediaciones, sin la burocratización que los llevaron al fracaso o a la traición. A mi juicio, el momento de confluencia de luchas y los diversos sectores de clases que las protagonizan estuvo contenido en la consigna más fuerte y que más preocupó al poder y las clases dominantes. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, pero no llegaron a conformarse por sí mismos en una presión autónoma, política. Es notable cómo aún hoy hay quienes no comprendieron su significado, no supieron de su diversidad y composición, ni entienden el momento concreto de protagonismo que tuvieron, a pesar de sus muchas limitaciones, para subsistir estructuralmente. Muy nuevas y diversas y heterogéneas, muchas asambleas no llegaron a constituirse como expresión de síntesis colectiva organizada. Tan efusivas como volátiles y frágiles, por la propia condición que las vio nacer, se dispersaron y cambiaron con la realidad del entorno, como así también ocurrió con muchas otras organizaciones desde entonces. Pero a la vez, otras se transformaron en organizaciones barriales, en función de sus propias definiciones, de sus integrantes, de las luchas que junto a otros fueron dando, de las vinculaciones que establecieron, de los proyectos con miras a permanecer que pudieron concretar, de arraigar en el entorno, de ir definiéndose políticamente sin que ello significara pérdida de autonomía. Entre otras, arraigadas en sus barrios, subsisten hoy la Asamblea de Floresta, la Asamblea de Jóvenes Justo y Corrientes, la Asamblea Popular Plaza Dorrego, tras una extensa trayectoria, transformada, claro, pero manteniendo hilos conductores con aquellas motivaciones y esperanzas, principios populares que las vieron nacer. La gente anda diciendo. Radiosemilla.com.ar. La gente anda diciendo. Estoy con Franco, un compañero que fue de CIMECA en el 2001, que luego fue muy decisivo en la conformación del sindicato también, y que está contando las actividades que están haciendo ahora para conmemorar el 2020. Básicamente unos 6 meses que nos venimos reuniendo familiares, víctimas y amigos de los caídos. Mucho más que nada tiene que ver con el núcleo de fundadores o compañeros de CIMECA que participaron en el 20 de diciembre. Y CIMECA, el sindicato de mensajeros y cadetes, que en el 2001 tuvo como algún tipo de rol protagónico. Muchos la han caracterizado como la caballería del pueblo y otros, bueno, no lo conocimos. Entonces ahí básicamente con este grupo de personas, que está Mari Riva, que es la compañera de Gastón Riva, entonces que es un compañero trabajador mensajero, que el día del 20 de diciembre cae en la avenida de Mayo y Tacuay. Gastón Riva era un compañero que participaba de las movilizaciones CIMECA, no era un integrante activo en el sentido de la orgánica, pero era un participante que venía y hacía ya bastante de las movilizaciones de CIMECA. Para ponerte en situación, nosotros en esa etapa, ya me fui para el 2000, pero bueno. Entonces, bueno, nos venimos juntando. La primera idea que teníamos, Gastón Riva, era de Ramallo, entonces nosotros anteriormente hacíamos caravanas a Ramallo, que son 200 kilómetros de la ciudad. Los primeros años de después del 20, el principal homenaje que nosotros hacíamos era, además de la movilización, era ir a Ramallo en caravana. Bueno, por cuestiones de logística y tiempo, y que todos los compañeros que hoy estamos en la organización ya no trabajamos con nuestras motos, sino que pertenecemos a otras organizaciones. Hay compañeros que son de la CGT, compañeros son de la CTA de los Trabajadores, compañeros en mi caso, que soy CTA autónoma, entonces, y hay otros compañeros que están organizados en distintos ámbitos, docencia, delegados. Pero eso es porque, por condiciones de la vida misma, ¿no? Porque muchos compañeros siguieron con su vida y determinado tiempo uno no puede mantener un ritmo de trabajo de 12 horas arriba de la moto por condiciones. ¿Vale? Algunos sí lo pudieron mantener, otros no pudimos. Así que nuestra organización se desintegró. Muchos de los, en el 2010 la ruptura de la CTA hace que de alguna manera Cimeca tenga sus propias rupturas y se desintegre con el tiempo. Después muchos compañeros militamos en otros espacios y bueno, así es la vida. Pero bueno, Cimeca fue una gran escuela para todos nosotros que veníamos de esos hijos del 2001, esos hijes del 2001. Cimeca para nosotros fue todo una escuela de sindicalismo, de combatividad, de asambleas, de una organización horizontal y bueno. Eso... ¿Y ustedes este homenaje que van a hacer ahora? ¿Hace mucho que lo planifican? Sí, lo estamos planificando. O sea, primero hacían esas marchas a Ramallo, ¿no? Sí. Después quedó un poco diluido. Quedó diluido y ahora con estos 20 años de los 20 hay que también remarcar que no hay un castigo a los culpables. Digamos, el principal responsable político falleció. Pero nosotros también consideramos que hay otros responsables políticos y materiales. De la muerte de compañeros. No solo de Gastón, sino de los 5 compañeros del microcentro y otros en el país. Y muchos en el resto del país. Sí. Entonces, la idea nuestra era homenajear y que quede viva la historia del 20, ¿no? Entonces, por eso es la idea de juntar a familiares, amigos y víctimas del 20. Y que sea algo de todos, ¿no? Que sea no solo de los compañeros que en ese momento estaban arriba de una moto, de una organización, sino que sea realmente como fue, memoria, ¿no?, del pueblo, digamos. Claro, y como lo que realmente fue, porque fue algo que no tuvo una bandera ni tuvo una organización detrás, sino que fue realmente el pueblo movilizado y puesto en piedras y en armas, digamos. Con las motos a la cabeza, ¿no? Esa imagen. Muy potente la imagen. Así que bueno, ¿y ustedes nos vimos esta organización? Semanalmente nos reunimos, vemos el estado de la causa, hablamos con algunos familiares, invitamos a otra gente que le gustaría participar, cuestiones de medios, audiovisuales, cuestiones artísticas, culturales, todo lo que sirva para armar este día, ¿no? Día lo van a hacer alguna para armar ese día. Y ahora, la semana pasada, ya te había comentado un poco, nos reunimos con Pietra Gala, y que es el secretario de Derechos Humanos, y bueno, y con algunos, pues, parte de su gabinete, para también, digamos, llevarle la propuesta al Estado, digamos, porque el Estado también es... El Estado es responsable. Es responsable, y también es responsable de tener viva la memoria de los compañeros que hoy, hasta el día de hoy, no tienen ni tuvieron justicia. No solo las víctimas, no solo los asesinados, sino también aquellos que perdieron un ojo, un montón de heridos. Hay muchos heridos en todo el país, solo en la ciudad de Buenos Aires hay cientos, entonces, de gente que todavía no tuvo ningún reconocimiento ni reparación. No, nada. O sea que ustedes entonces todos estos meses están en esa tarea. Estamos en una tarea de juntarnos y ver qué surge. Y la idea nuestra es que hacer el acto más amplio posible, donde puedan participar todos. Bien. Y la idea es esa. Entonces, también fuimos a ver al Estado en este rol que nos, que esta tarea que nos encomendamos, porque bueno, creemos que es también la responsabilidad del Estado homenajear a esa gente, ¿no? Porque hasta el día de hoy no lo hicieron. Y es muy triste porque es interesante cuando vos hablas con Mario Riva y muchos familiares se sienten completamente desprotegidos. Que no hubo, en estos 20 años no hubo nada. Nada. No hubo nada. Entonces, Mari nos dice que este va a ser su último año. Ah, está muy grande. No, es joven, como nuestra edad. ¿Pero por qué piensa que va a ser? No, porque ella, bueno, cuestiones personales de ella, siente que tiene que siente cerrar. Siente que hacerlo este año, está bien. Entonces, tiene que cerrar una etapa y bueno, nosotros cuando nos dijo eso, dijimos que con contara, más razón, ¿no? Que contara con nosotros, que nosotros, la memoria de Gastón siempre va a estar presente. Porque podría haber sido Gastón, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. Y en ese sentido es como que uno tiene que estar. Claro, seguro. Porque podría haber Gastón Riva, podría haber sido Franco Armando. Sí, entonces, sí, totalmente, todos los que estuvimos ahí, cualquier persona, porque desde niños hasta gente grande, sí, joven. Fue completamente indiscriminado. Entonces, exacto. En ese sentido, nosotros consideramos que era pertinente hacerlo de la manera más amplia posible. Así que hay muchas posibilidades de hacer un homenaje donde estén todas las víctimas en todo el país. Si no es en Plaza de Mayo, es en Avenida de Mayo 9 de Julio. Y que todo el mes de diciembre sea recordado en distintas formas. En el Haroldo Conti, en el CCK, en todo en la calle. País, en la calle principalmente. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook en Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Bastante nueva que la compuse este verano esperando la luna llena. Me voy a tocar una canción bastante nueva que la compuse este verano. Bueno, hemos vuelto hemos vuelto a esta calle Anda Diciendo y los habíamos dejado con estas voces que desde distintos puntos de vista estaban reflejando lo que fue el 19 y 20 y el periodo previo al 19 y 20, es decir, cómo se fue gestando. Estuvimos escuchando a un compañero que hacía un análisis, Oviña, a Hernán. Después escuchamos desde el punto de vista de los medios alternativos un compañero de ANRED, Alejandro, que bueno, estuvieron en esos momentos y bueno, fue un gran incentivo para el desarrollo de todos los medios alternativos. Era sumamente necesario en ese momento y en todos los momentos posteriores. Después tuvimos otra reflexión de Gabriel, de la Asamblea Dorrego, también una reflexión. Esa es una asamblea que hasta el día de hoy sigue funcionando, por eso lo pusimos a Gabriel entre tantas voces que recolectamos. También escuchamos a Natalia, que ella hizo referencia a los hechos de Cutralcó, cómo fueron esos hechos de Cutralcó, cómo fueron hijos directos de la privatización de YPF. No nos podía faltar alguien de ese gremio que jugó, el único gremio que estuvo, pero en forma avasallante, fueron los motoqueros, ¿no, Negrita? Así es. Así que escuchamos ahí a un que, compañero de que además Pimeca. Surgieron ahí a la lucha un poco, ¿no? Es decir, venían muy cascoteados, como ahora son un poco los... fíjate vos qué otro paralelismo podríamos hacer, ¿no? Entre esos motoqueros y los rapi de hoy, ¿no? Es decir, esa rebeldía por las condiciones de trabajo que soportaban los motoqueros los hace unirse espontáneamente a ser cabeza, digamos, de puente de la resistencia en la calle, ¿no? Una cosa muy heroica, fue muy épica. Y un poco, ¿no? Si uno piensa hoy en los rapi, como también pretenden canalizar una rebeldía, ¿no? Porque si uno lo mira desde el lugar en el que ha trabajado el capital, ¿no? Para hacerles creer que son libres, bueno, en gran medida, y no todos, por supuesto, han canalizado esa rebeldía hacia Milei, ¿no? Hoy. Como también el contraste, ¿cómo te cambia, ¿no?, la vida? ¿Cómo te cambia la vida? Porque a nosotros en el bloque anterior creo que, digamos, no nombramos un elemento que también es importante, que es todas las expectativas que pone la población, la gente, en un gobierno. Primero lo puso esa expectativa de salir del menemismo, lo puso en la alianza, sí. Y fue tan rápidamente desnudado esa situación que trajo al mismo ministro de Economía. Y después, a propósito del fenómeno Milei, ¿no?, como también grandes sectores de esa gente que peleó son ganados por el peronismo nuevamente. Sí. Y nuevamente la decepción. Entonces busca otra alternativa y agarra la que hay, por Dios. Sí. Eso, ¿no? Que evidentemente hay que reconocerle, ha sabido interpretar, ¿no?, esta situación de frustración, de bronca, de crisis de la política, con una consigna muy acertada, muy mentirosa, que es gobernar o llegar contra la casta, contra, ¿no?, la inmediatamente casta. Coloca a toda la casta en su gobierno y él mismo es la casta. Pero bueno, esto hay que desmanejarlo también, ¿no? Sí, pero yo calculo que ese elemento va a ser el primero que va a caer, ¿no? El primer velo que se va... Sí, es muy evidente, ¿no? El primer velo que se va a abrir. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un separador y seguimos con la calle Anda Diciendo, que no tenés preparada...? Bueno, nosotros estábamos, para no interrumpir nuestra línea respecto de Palestina, estamos deshojando, ¿no?, un libro de Ilan Papé, que se llama Los 10 mitos de Israel, que a través de justamente analizar cada uno de esos 10 mitos, intenta Ilan Papé también desmadejar esa enorme ovillo que ha tejido el Estado de Israel para legitimarse y ser reconocido en el mundo, ¿no? Y digamos que los palestinos queden como el pueblo, es decir, la inversión, ¿no? Que el pueblo agredido sea precisamente el agresor, ¿no? El árabe agresor, atrasado, maldito y ¿cómo se dice? El pueblo judío laborioso, perseguido. Perseguido, atacado y calumniado. Bueno, Ilan Papé, que es judío y que es un historiador muy serio, justamente, bueno, está intentando con su libro destruir, ¿no es cierto?, desandar esos 10 mitos. Y bueno, hoy vamos a ver el tercer mito. Maravilloso. Vamos a un separador y volvemos. Y luego vemos eso. Exactamente. Bueno, cómo no. La gente anda diciendo. radiosemilla.com.ar. Entonces, vamos a retomar, como decíamos, a Ilan Papé. Este tercer mito que él va a encontrar sus raíces en la historia y cómo se fue desarrollando, cómo se fue construyendo, se refiere a una cuestión que hoy el Estado de Israel tiene mucho empeño en imponer, y que es que homologar al sionismo con el judaísmo, es decir, que el sionismo es el judaísmo, ¿no? Y esto lo desmiente la historia y lo desmienten muchos judíos también, que no sienten que el sionismo, y sobre todo el sionismo en que se ha transformado, que ha sido siempre, ¿no?, pero que se ha transformado cada vez en un elemento más letal para el pueblo palestino y también para su propio pueblo, porque es una propuesta de destrucción, de colonización, de limpieza étnica en Palestina. Bueno, Israel está intentando que cualquiera que se manifieste contra el sionismo sea considerado antisemita, o sea, antijudío, ¿no? En una operación que, bueno, que precisamente intenta instalar esta idea de que sionismo es igual a judaísmo. Bueno, Ilan Papé hace un rastreo en la historia largo, ¿no es cierto? Y es muy importante ubicar cuando surge el sionismo, cómo es interpretado, cómo es visto, digamos, por sus contemporáneos, ¿no? El sionismo en el siglo XIX, hasta podríamos decir hasta 1882, hasta 1880, es una idea bastante ajena a la judería, podríamos decir, europea. No es algo que sea impulsado por los judíos en ese momento. Surge esta idea del sionismo bajo dos impulsos. Un impulso que es claramente de contexto mundial, que es el surgimiento del concepto de nación, lo que se llama la primavera de las naciones, han llamado a esta etapa a mediados del siglo XIX, 1840-1850. Es una etapa donde están cuestionándose, o digamos, van a tardar, pero van a caer los imperios que existían en Europa y en Asia, ¿no? Fundamentalmente el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Y se va a digamos, todos esos territorios que están habitados por innumerables pueblos, se van a ir, orientando hacia la construcción de estados-nación. Y estos estados-nación, que a su vez responden a una etapa del desarrollo del capitalismo, que también necesita mercados nacionales, va a traer múltiples problemas, en el sentido de que esos supuestos, digamos, esos nuevos estados-nación que se configuran geográficamente con nuevas fronteras, van a albergar adentro una cantidad enorme de pueblos que en muchos casos no tenían nada que ver entre sí. Entonces van a crear lo que en Europa Hobsbawm habla de que es el siglo donde se verifican los mayores éxodos masivos de población, desplazamientos de población más importantes de la historia de la humanidad se produjeron en ese momento, precisamente por eso. También van a surgir las ideas nacionalistas extremas de un pueblo, una nación, una lengua, que va a tener después repercusiones también en el resto del mundo. En la Argentina va a surgir el nacionalismo más reaccionario, ¿no es cierto?, con Morrás. Todavía latente esas ideas en muchos lugares y hoy inclusive reflotadas. Pero ese es uno de los impulsos que va a dar posibilidades al surgimiento del sionismo, es decir, el hecho de nacionalizar o politizar por ese lado un pueblo que se estaba ordenado alrededor de la religión, digamos, no de una nación. El pueblo judío, digamos, se reconocía como pueblo en sus creencias religiosas, pero estaba diseminado por todo el mundo. Y el otro elemento, es muy importante considerar el contexto de modernización que se está dando en el mundo, sobre todo en Europa, y el contexto de surgimiento de las naciones, porque la nación es un concepto político que va a comenzar a atravesar al pueblo que está regido, digamos, por un concepto religioso. Y el otro impulso que va a encontrar el sionismo para avanzar o para aparecer son, sí, las persecuciones, ¿no es cierto?, que sufren los judíos, que además es un pueblo que está, digamos, usado de alguna manera el racismo, el antisemitismo sobre el pueblo judío. Augusto y Piaget de los estados, ¿no? Es decir, cuando los estados necesitan determinada unidad por determinados fines o chivos expiatorios, como en algún momento se ha hablado, bueno, estaban siempre los judíos a mano. Pero eso se exacerba mucho a fines del siglo XIX, sobre todo en Rusia, donde hay una tradición de antisemitismo fuerte, y se producen muchos pogromos que agudizan esta cuestión de qué hacer con qué hacer los judíos, ¿no? Entonces se va redefiniendo lo religioso en el judaísmo hacia lo nacional. Va a comenzar a aparecer la idea de una patria judía, de un hogar judío, ¿no? También hay otro antecedente, que es un grupo que se forma anteriormente, en el siglo XVIII, en Europa también, que se llama la Ilustración, ¿no? Los heraldos del sionismo, que tienen intentan, en el marco de la Ilustración general, de la Ilustración que también existía en Francia, ¿no?, de ese gran movimiento intelectual que fue la Ilustración judía se intenta expandirse desde lo religioso hacia la literatura, hacia el arte, ¿no es cierto? Recuperan el hebreo, comienzan a publicar periódicos, revistas, hacia la ciencia. Es decir, hay otro movimiento intelectual también que lo está corriendo de lo religioso. No sé si se entiende, ¿no?, este corrimiento desde lo religioso, que después vamos a ver que vuelven a lo religioso y a la Biblia para justificar su asentamiento en Israel, ¿no? Es decir, cómo son permanentes operaciones, ¿no es cierto?, históricas, políticas, que se van haciendo, con contradicciones y con oposiciones. Bueno, allí entonces este marco de la Ilustración está planteando un movimiento nacional judío y está planteando volver a Palestina, o sea, la idea de retorno. Como ciudadanos, ¿no es cierto?, ya no como religiosos judíos, como ciudadanos, volver a Palestina, y como colonos, porque esta idea de los colonos, que hoy es esa presencia brutal, ¿no?, que tienen los colonos en muchos lugares de Israel, violenta inclusive, surge en estos momentos, siglo XVIII, siglo XIX, porque en Europa se les prohíbe a los judíos trabajar la tierra. Entonces, es como una aspiración, ¿no es cierto?, que sí está en la Biblia, de volver no solo a la tierra, sino a trabajarla. Es decir, ciudadanos y colonos se están planteando, ¿no? Bueno, estas ideas que, como decíamos al principio, Ilan Papé, no son muy populares, son de grupos, ¿no? Pero sí se hacen populares o se diseminan con mucha mayor fuerza a partir de los pogromos en Rusia y en general en Europa Oriental. Pero son estas ideas son muy rechazadas. Por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque cuando uno ve la historia se da cuenta que las cosas no son así de una vez y para siempre, sino que justamente se modifican al calor de los contextos y de las necesidades políticas y sociales muchas veces, ¿no? Entonces, el Hertz surge precisamente ahí alrededor de 1800. Es un laico, ¿no?, que empieza a plantear esta cuestión del retorno, de buscar una tierra, pero a tal punto es, digamos, no está planteado desde el lugar puramente de la tierra de Israel, que él plantea que puede ser en Uganda, o que puede ser en Azerbaiyán, o que puede ser en América. De hecho, en un momento está la posibilidad o se tira la idea de que sea en la Argentina, ¿no? Así que esto cómo relativiza, ¿no?, la idea esa de la tierra prometida, Eretz Israel y demás, por el mismo creador del sionismo, que después va desechando esa idea. En América, en Alemania y en Estados Unidos hay un rechazo muy fuerte a las ideas del sionismo en el siglo XIX. Por un lado, de parte de rabinos y de no religiosos. Los rabinos, por algo que ya hemos dicho, los rabinos ultraortodoxos plantean como una aberración la cuestión de que sea, digamos, de que sea esta, de volver al exilio. Porque el exilio es algo que de alguna manera fue determinado por Dios. Dios va a determinar cuándo hay que volver, y la Biblia dice que va a ser cuando vuelva el segundo Mesías. O sea que entonces no. Cosa muy fuerte en su momento, luego ese sector todavía tiene influencia en Israel, pero una parte de ese sector hoy en Israel está acompañando la política del Estado de Israel. Pero el otro problema que se generaba tanto en Alemania como en Estados Unidos, el otro sector importante que se resiste al sionismo, es un sector de laicos y no laicos que dicen, pero si nosotros, digamos, nos vamos o propagandizamos la idea de irnos, eso atenta contra o genera sospechas, ¿no?, de nuestras lealtades a los países que nos han acogido, ¿no? O sea, puede generar mayor antisemitismo, ¿no? Vemos cómo las distintas posiciones que hay respecto, ¿no? Es decir, que esto del sionismo no fue una cosa plenamente aceptada por todo el mundo, sino con todas estas variantes. Entonces había todo un sector que decía, no, mejor al contrario, y de hecho se habían integrado en esos países, por ejemplo, habían reducido al mínimo que la liturgia, ¿no?, o la adhesión a la liturgia judía, y se habían asimilado a todos los ritos y rituales de los países donde estaban. Y esa es la línea que plantean. Profundicemos eso y vamos a estar, esa va a ser nuestra patria, digamos, ¿no? Y hay otro sector que también rechaza la idea, pero desde otro lugar. Dice no a la modernización. Nosotros, al revés, tenemos que refugiarnos en la tradición y en el arraigo a la religión, ¿no? Son dos versiones que son muy fuertes, tanto en Estados Unidos como en Alemania, para que no dar cabida al sionismo. Entre 1840 y 1880, Estas eran las dos opciones que se vivían tanto en general en Europa y en Estados Unidos. Es decir, un temor a la amenaza de la modernización, que era llevado adelante por la ortodoxia, y un esfuerzo de integración, ¿no? Que eran más los seglares, un esfuerzo hacia la secularización de la vida judía. Aparece otro elemento en la mitad del siglo XIX, ¿no es cierto?, que es el reformismo, que plantea adaptar la religión al mundo moderno. También es otra postura que plantea no al sionismo. Después se va a modificar con el tiempo, pero en ese momento plantea no al sionismo y es una opción fuerte al sionismo. Los alemanes, por ejemplo, se llaman, los judíos alemanes, se dicen alemanes de fe mosaica, ¿no? Eliminando cualquier referencia al regreso. Tendencias muy fuertes. Acá hay una cita en el libro, que la voy a leer porque es muy clara, que dice, el objetivo mesiánico de Israel, es decir, del pueblo judío, no es la restauración de un Estado judío bajo un descendiente de David, que supondría una segunda separación con respecto de las naciones de la tierra, sino la unión de los hijos de Dios en la confesión de la unidad de Dios para realizar la unidad de todas las criaturas racionales y su llamamiento a la santificación moral. Se está planteando claramente no al sionismo. En 1885, en otra conferencia, declaró esta misma persona: nos consideramos no una nación, sino una comunidad religiosa, y por eso no esperamos un retorno a Palestina, ni un culto sacrificial bajo los hijos de Aarón, ni tampoco la restauración de ninguna ley concerniente al Estado judío. O sea, son muy claras las declaraciones, inclusive contra, ¿no es cierto?, contra el sionismo. Consideraban que el sionismo interfería con la voluntad de Dios de retener a los judíos en el exilio, esto que decíamos antes, ¿no?, hasta la llegada del Mesías, y rechazaban de plano la idea de que los judíos tuvieran que hacer todo lo posible para terminar con el exilio. Bueno, pero dice que tenían la mayoría de las principales lumbreras del judaísmo ortodoxo, tenían otra arma que esgrimir contra el sionismo. Decían, el nuevo movimiento no solo deseaba colonizar Palestina, también esperaba secularizar al pueblo judío, inventar el nuevo judío, antitético al judío religiosamente ortodoxo de Europa. El judío ortodoxo era ridiculizado por los sionistas y era considerado como alguien que solo podía ser redimido mediante el duro trabajo en Palestina. Es decir, como vemos, son todas citas de judíos ilustres, podríamos decir, ¿no? Bueno, después estaba otro sector, no sé cuánto tiempo tenemos para continuar. Son y 53 estimadas. Bueno, tenemos un ratito para ver si podemos terminar con este punto, que como decíamos es el tercer punto del libro de Ilan Pappé, Los 10 mitos de Israel. Después estaban los judíos liberales, que planteaban que, inclusive hasta el día de hoy, que la integración es la solución, no el retorno, no crearse una patria, un pueblo, un lugar judío. Pero en 1897 Herz logra concretar un congreso para promover el sionismo y sucursales, y de esa manera el sionismo comienza a difundirse en los distintos países europeos. Sobre todo se crea en Rusia el Bund, que es un movimiento revolucionario socialista, que incluso criticaron al sionismo durante el nazismo. Ellos eran partidarios precisamente de incorporarse a todos los pueblos, de ser parte de los pueblos, y tenían una propuesta socialista. Pero algunos de esos, dicen que Herz murió sin prácticamente apoyos, a pesar de que en 1882 hay una primera oleada que va a Israel de colonos y en 1904 hay otra, pero Herz muere en 1904 sin que esta idea se haya concretado fuertemente. Después los judíos, como habíamos dicho, la élite judía ortodoxa no apoya. Los judíos socialistas, en un momento dado, van, ¿no es cierto?, hacen una relectura de la Biblia y van hacia Israel, hacia lo que no es Israel, hacia Palestina, con, una especie de utopía que van a hacer realizar esa vida socialista en los kibbutzim, ¿no? Y esos son otro sector que posteriormente abandona esa idea de la vida comunitaria en los kibbutz y demás, porque en realidad eran como islas completamente separadas de lo que después el Estado de Israel está promocionando o está haciendo, ¿no? Bueno, así que un poco lo que creo que él está intentando demostrar son las diferentes motivaciones que tienen los distintos sectores que no apoyan el sionismo, durante muchos años no apoyan el sionismo. Luego, esto lo voy a decir brevemente, pero como para terminar, cuando estos sectores que proponen el Estado de Israel se van haciendo fuertes en el Estado de Israel, sobre todo con Ben Gurión, que es uno de los primeros, digamos, que el primer presidente, van a realizar una cantidad de operaciones. Por ejemplo, Ilan Pape dice que muchísimas personas que iban a los kibbutzim no sabían que esos habían sido aldeas palestinas. Hay un movimiento de arqueólogos bíblicos que hacen toda una recopilación, un registro de cada lugar de esos, diciendo que son lugares históricos donde habitaban los judíos. Y, o sea, todo un sostén arqueológico, científico, que es refrendado por el Estado de Israel, ya posterior al 48, reconociendo que esos son así, que son lugares históricos que dice la Biblia y que vivieron eternamente los judíos. Es decir, hay un borramiento paulatino de todo lo palestino.